nuestros niños. Es el programa de radio. Nuestros niños. El programa para crecer y aprender en familia es dedicado a los interesados en el desarrollo sano, próspero y feliz de la niñez. Nuestros niños es presentado por Collins Media Services. Este programa es para usted. Le invitamos a consultar a nuestros expertos y participar con sus preguntas y comentarios llamando al 1-866-966-4667. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Muy buenos días y bienvenidos a Nuestros Niños. Transmitimos desde California por Latinomix, la KBBF, Tricolor, José, el Sembrador 700 AM y KWMR. En México por miroradio.com, en Oregon por Qué Bueno, en España por Radio Antigafo, en Paraíso en Marcha Radio, en Costa Rica y en el mundo entero en iTunes y por nuestrosniños.com. Familias, el tema de hoy es nuestros niños empiezan o regresan a la escuela con el abrazo, aliento y apoyo de los padres de familia. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así: libro cerrado no saca letrado. En la escuela los niños encontrarán libros y útiles maestros para su educación y aprendizaje, pero para aprovechar al máximo las enseñanzas y las herramientas es necesario que lleven sus cuerpos saludables, sus mentes abiertas, sus corazones sanos y que sus padres se lleguen a la escuela o al menos a la mesa de las tareas para acompañarlos y apoyarlos en su educación. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Comentarios, consejos, consultas, bienvenidos. Y hoy tenemos un número diferente. En lugar del número de nuestros niños, pues está desconectado el día de hoy. Hoy recibiremos llamada en el número de aquí de Latinomix, que es el 415-951-4870. Solo por hoy. ¿Están listos los niños y los padres de familia para el año escolar que comienza? Estar listos para la escuela es mucho más que conseguir mochilas, libretas y lápices. Animemos, apoyemos, acompañemos a nuestros hijos a través de las aventuras y los retos de la trayectoria escolar desde el principio hasta el final. Y procuremos guía y apoyo, pues el camino es largo y complicado, pero no estamos solos, podemos hacerlo y vale la pena. Consulte a nuestros expertos, cuéntenos qué ha hecho en su casa y en su caso para participar en la educación de sus hijos, qué obstáculos ha enfrentado. Nuestros expertos están aquí con sus estudios y experiencias para impulsar a todos nuestros estudiantes y a sus padres a emprender un año escolar provechoso. Ya sea si comienzan el preescolar, el kinder, la primaria, la escuela media, la preparatoria o cualquier grado, recibamos este año con los ojos, oídos, mentes y corazones abiertos, disponibles y dispuestos. En mi consultorio veo a diario la diferencia que hace cuando los padres se involucran en la educación de sus hijos. Los niños de estas familias se benefician de lo que consiguen sus padres al acompañarles, al abogar por ellos, y se sienten apoyados, atesorados, amados. Además de ser progenitores, protectores, proveedores y profesores de sus hijos en casa, papá y mamá son los colaboradores principales de estos en la escuela. Estaremos conversando de todo esto con nuestros expertos y con ustedes. Y recuérdese, el número de hoy, tome nota que es diferente, es el 415-951-4870. En el estudio contamos como invitados expertos a uno de nuestros amigos y aliados más queridos y a una nueva colega y comadre. Por primera vez presentamos a Marta Bookbinder. Ella es coordinadora de programas educativos y presidenta del Concilio PTA, que es la Asociación de Padres y Maestros del Distrito Escolar Unificado de South San Francisco. También es la orgullosa madre de dos hijas ya adultas, egresadas y profesionales. Bienvenida a nuestros niños, Marta. Muchas gracias. Un placer tenerla entre nosotros hoy. Hoy se inicia como comadre nuestra. Y contamos con la voz y visión de quien ha sido gran parte de nuestro programa desde nuestro comienzo hace ya casi 9 años, Jairo Huiza. Él es el director de capacitación, participación de padres en PLAN, Parent Leadership Action Network. También es el orgulloso padre de un adolescente y siempre es un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues rompemos el hielo. Empecemos enfocándonos en las familias que tienen niños pequeños. Digamos, están empezando todo el preescolar, el kinder o en la escuela primaria del kinder al quinto grado. ¿Cómo apoyarlos? ¿Cómo involucrarnos? Empieza Marta. Muchas gracias. Sí, la enseñanza empieza desde que están bien chiquitos. Claro, el preescolar es de lo más importante. Más importante que nada es que los padres son los primeros maestros de sus hijos. Actualmente, antes de que lleguen a esta primera puerta preescolar, ya ellos han aprendido de sus padres. Entonces, el padre y madre tienen que saber que ellos son vitales en que ese niño empiece y continúe educándose en el sistema académico. Pero en primer lugar son los padres, desde el momento que le leen el primer cuento, cuando no han entrado en la escuela todavía. En la escuela ya les van a ofrecer más, pero los padres es la participación de cada día, de cada noche. Muy buen punto, muy buen punto. Somos educadores desde el comienzo y si bien la escuela añade la educación formal, la educación comienza desde el nacimiento con el ejemplo, con la instrucción y con lo que les enseñamos, aun cuando no nos estamos dando cuenta o hacerlo a propósito o no. ¿Qué añade Jairo Guisa? Yo coincido con lo que acaba de decir Marta y antes de dar alguna sugerencia de lo que podemos hacer con los niños a temprana edad, simplemente reconocer que desafortunadamente los latinos y afroamericanos a nivel nacional estamos muy atrás en llegar a lograr los éxitos que han logrado otras razas. Y hay múltiples factores que influyen en esto. Y como decía Marta antes, la única forma de deshacer, de descomponer este esquema que parece perpetuo, como que nunca se va a terminar, es que empecemos bien temprano, que entendamos que la educación comienza tan temprano como sea posible. Y entonces, ciertamente hay algunas cosas básicas, elementales, y cuando digo eso quiero decir que toda persona realmente puede hacer, ¿no? Cualquier persona puede hacerlo. Establecer rutinas, que los niños tengan una vida tan estable como sea posible. Por ejemplo, irse a dormir a una hora que les provea el suficiente tiempo para descansar, para prepararse para el siguiente día a la escuela. Por ejemplo, el estar consciente de que asistir absolutamente todos los días a tiempo a la escuela es esencial, es vital para el éxito de los niños. Y esto no hay que esperar hasta que estén en high school, pero hay que empezar justamente en los primeros años de escuela. Qué muy buenos puntos. Pues ciertamente la llamada brecha educativa en la cual estamos más rezagados de lo que deberíamos estar, pues contamos con la misma inteligencia y aquí hay más oportunidades que en nuestros países de origen en términos generales. También, como dice Jairo, no hay excusa, familia. Cuidado antes de excusar para ausentarnos de la escuela, llegar tarde. Eso le estamos comunicando al niño que no es tan en serio, que no es tan importante. Y en verdad, a menos que tengan fiebre o algo contagioso, aunque no nos sentimos perfectamente bien, vamos a trabajar. La escuela es el trabajo de los niños. Hablando ya de trabajo, porque ya en la escuela media, preparatoria, ya los preadolescentes y adolescentes tienen otro tipo de exigencias y situaciones en la escuela. ¿Cómo mantenernos conectados e involucrados? ¿Ya no nos necesitan, Marta? Oh, claro que sí. Al contrario, existe esa imaginación que dice que ya se van siendo más grandecitos, ya no necesitan menos, y eso no es cierto, de ninguna manera. Al contrario, ellos, los niños van a necesitar más de una guía, tal vez cambiando un poquito cómo los guiamos, en vez de darles órdenes, tratar de entenderlos, tratar de formar diálogos con ellos para ver de poder saber qué es lo que está pasando. Una de las cosas que se ve en la escuela media es que aparece mucho más el hostigamiento contra los niños, entre niños, entre ellos mismos. Es el acoso, la intimidación, el Exacto. bullying. Exacto. Y eso, la única manera que vamos a saber cómo ayudarles es si tenemos una conversación, una manera de que ellos nos comuniquen eso. Porque cuando se hacen adolescentes, ellos no nos van a comunicar directamente, sino a través de gestos o a través de indirecto, de decirnos que no se sienten bien, pero no nos van a decir con palabras. Así que para mantener la conexión, trabajemos en la comunicación, claro, en colaboración y con compasión, porque no es fácil para ellos tampoco, según las materias también se ponen más complicadas. Jairo Guisa, usted tiene un adolescente en casa, así que lo sabe como profesional y como padre. Así es. Y es lo mismo, la comunicación también, la base de la comunicación se establece desde muy temprano. Y una forma de lograr que los jóvenes a cualquier edad se sientan libres de comunicar es cuando nosotros lo hemos hecho desde muy temprano, cuando hemos respetado a los niños. A veces tenemos la idea de que los niños deben respetar a los adultos, pero poco enfatizamos el hecho de que el respeto se aprende dándolo. Entonces, cuando nosotros respetamos a los niños desde chicos, respetamos sus opiniones, sus ideas, les escuchamos pacientemente y Y tenemos, la valentía de aguantar a veces, de estar siempre dando consejos y de poderles ayudar a que ellos mismos vayan trazando su camino. Entonces, es mucho más fácil que en la edad, cuando están en middle school o en la escuela secundaria, continúen con esa apertura para comunicarnos lo que está ocurriendo, qué problemas tienen, cómo les podemos apoyar, etcétera. Y para eso estamos aquí, para apoyar a los padres, apoyar a sus estudiantes en casa. Y hay muchas líneas disponibles, quiere decir que las personas no se han animado todavía a llamar, solamente hay una esperando y la tomamos de vuelta. Repetimos el número de hoy, es diferente, no es el 866 que siempre mencionamos que es gratuito, pues nuestro teléfono está desconectado. Estamos usando el teléfono 415-951-4870, 415-951-4870. Aproveche ahora que después se llenan las líneas. Comentario, consejo, consulta, boletos y folletos para todo el que llame. Llámenos gratis ahora mismo al 1-866-99-NIÑOS, 1-866-996-4667. Continuamos con la doctora Marisol. Hoy dedicamos el programa a prepararnos todos, chicos y grandes, para recibir el año escolar con las pilas puestas, poniendo nuestra parte presentes y participando positivamente para que sea provechoso. Repetimos el número 415-951-4870. La señora Eva de San José se nos une por vía telefónica. Bienvenida, doña Eva. ¿Cómo podemos servirle? Sí, muy buenos días, doctora Marisol. Bueno, yo solamente quiero hacer un pequeño comentario. Para ahora que están empezando las clases, es muy importante asistir a la primer junta mandatoria que siempre hay en las escuelas, conocer a los maestros y comentarles, siempre hablar con ellos, cómo es nuestro hijo, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, cuáles son sus habilidades. Principalmente, ¿por qué? Porque es una manera de mantenernos en comunicación con los maestros y que nuestros hijos tengan el mejor aprovechamiento. Con la confianza que les demos también a nuestros hijos, ellos van a poder acercarse a su maestro. Este maestro los va a seguir apoyando y sobre todo conocer a los compañeritos de nuestros hijos. Uy, nos ha dado buenos puntos aquí. Así que la señora Eva dice, acordemos, hagamos lo posible y lo imposible para asistir a esas juntas, las iniciales, los open house. De alguna manera, en verdad en este país es ley que los empleadores excusen del trabajo a las personas para las citas de los hijos, tanto médicas como educativas, hasta un cierto límite, y a veces no lo aprovechamos. Así que tratemos de hacerlo lo antes posible, por lo menos un representante de los adultos de casa. Y en esas juntas ayudamos a los maestros a conocer a nuestros hijos. ¿Y qué tal eso que dijo de también conocer a los compañeros de clases y a los amigos y enemigos? A ver qué dice los invitados. Empieza Marta. Sí, muchas gracias. Estoy tanto de acuerdo con doña Eva en el comentario, porque es importante que en las orientaciones los padres también no solo tengan conocimiento de cuál es su papel, pero también los niños, al ver a los padres acercándose a la escuela, ellos tienen una imagen diferente de lo que la escuela es. Y es muy cierto que los padres conociendo al maestro, el maestro conociendo al padre, van a tener una comunicación diferente y un resultado diferente. Porque se resalta entonces en el mar de niños que hay en el salón de clases o el plantel escolar, ya si conocemos a la mamá o el papá de fulanita y de fulanito, si nos van a hacer preguntas, estemos pendientes de ellos para colaborar. Después de todo, el trabajo del maestro es muy difícil y mientras más podamos ayudarles a beneficio de nuestros estudiantes, mejor. Jairo Wiss estaba sintiendo también con el comentario de Eva. Absolutamente, y creo que a veces los padres nos sentimos intimidados, sobre todo dependiendo de cuál es nuestra situación, si tenemos límite, por ejemplo, con el lenguaje, si el maestro solo habla inglés y nosotros solo hablamos español, pues nos sentimos intimidados, puede ser por el lenguaje o por otras razones, ¿no? El hecho de que es el maestro y yo soy simplemente un padre, como a veces pensamos. Algo así. Estas son barreras que tenemos que poco a poco ir superando y buscar qué recursos tenemos a la mano para superar esto. Por ejemplo, buscar a alguien que un traductor, exigir que la escuela provea traductores para que ayuden en la comunicación de los papás. Y si en la casa, si hay papá y mamá, lo ideal sería que estuvieran los dos presentes. Si es una mamá soltera y el papá, o por alguna razón el papá no puede asistir, pues puede invitar a alguien más de la familia, una tía, una abuela o alguien que vaya. Porque siempre, como se decía antiguamente, se le pone grasa a la rueda que hace más ruido. Y cuando los maestros ven que la educación es importante para esta familia, es más probable que los maestros también pongan más interés en esos niños. Se ha demostrado, eso es así. Y Eva estaba dando testimonio. Ustedes lo han hecho con sus propios hijos. Y yo veo, noto esa gran diferencia. Y no es fácil, como dice Jairo, hay obstáculos, barreras. Es un desafío para nosotros. Le estamos dando un ejemplo a los muchachos cómo hacer ante los desafíos que ellos encararán en el plantel escolar y en el plantel de la escuela de la vida. Marta. Sí, hay un comentario más que quisiera agregar. Los padres tienen mucho poder sobre lo que se decide en las escuelas. Y precisamente poder sobre los dólares que se van a gastar en la escuela. Muchos comités tienen que tener padres en esos comités, traductores, para que los padres sean los que determinan cómo se va a gastar ese dinero. Ellos son los que tienen que ver con eso. Y mientras el padre o madre no está al punto de esto, hasta se pueden perder millones de dólares que podrían venir hacia las escuelas. Piensan que no los ocupamos y se le dedican a otras causas menos meritorias. Familias, nos corresponde activarnos, involucrarnos en la educación de nuestros muchachos. De una manera u otra vamos a estar platicando sobre cómo, quizás Marta pronto pueda hablar luego sobre el PTA, el ELAC, las organizaciones en las cuales pueden participar en las escuelas. A la familia de Eva la invitamos al Tech Museum, el Museo de Tecnología y Ciencias en San José, que se diviertan a nombre de nuestros niños. Tomamos a Álvaro, Angélica, Dora, cuando escuchemos las voces de nuestra gente. ¿Sabe lo que me dijeron en la calle sobre esto? Y ahora, voces de nuestra gente. Bueno, lo que yo como madre trato de hacer con mi hijo es de establecer un horario de la hora de ir a dormir. Unas dos semanas antes iniciamos de nuevo la rutina de dormir temprano para que el niño no le cueste levantarse cuando empiece la escuela. Lo que yo puedo decir, Marisol, es como yo hacía con mis hijos, porque es lo que yo sé y es lo que me gustaba hacer. Todos los días levantaba a mis hijos, les daba un buen desayuno, los llevaba a la escuela, les daba un abrazo y todos los días del mundo les decía que los amaba. Y cuando iban a recoger de la escuela, ellos ya sabían que tenían un very special snack. Una merienda. Y una siesta y después hacían su tarea. Entonces, tenía un horario para dormir, lo cual me considero que es muy importante. En la cultura de nosotros, generalmente los niños se van a dormir tarde y se tienen que levantar muy tempranito. Entonces yo creo que la costumbre de irse a acostar todos los días a la misma hora y uno leerles el cuentecito o la oracioncita o que el padre acostumbre a hacer, es una cercanía nada más para que el niño se levante con positivismo, se acueste bien y tenga energías para seguir adelante y decirle, ¡qué lindo que estás! ¡Ay, qué guapo! Ahora es el mejor día de tu vida. Vas a ver que vas a brillar, sí. Y cositas así. Dormir temprano. Ser positivos de que van a empezar un año más. Otra manera que yo me involucro en la escuela de mi hijo es haciéndome voluntaria. Una vez a la semana, por una hora, participo en la clase o tal vez en alguna otra actividad que la oficina necesite. Y aunque tal vez no pueda hablar inglés, siempre hay algo que hacer para mí en la escuela. Siempre hay algo que hacer para los padres de familia, sea en la escuela o en la casa. A veces nos dan tareas de proyectos en los que podemos ayudar, aún en casa en la noche, mientras los muchachos hacen sus tareas. Nosotros participamos en apoyo haciendo la nuestra. Familias, el tema de hoy es regreso a la escuela, cómo tener un año escolar provechoso, no importa la edad de nuestros estudiantes. El número a llamar hoy es diferente al de siempre, así que tome nota, es el 415-951-4870. Únasenos con sus experiencias y sugerencias, como lo hizo el señor Álvaro de San José. Gracias por esperar, señor Álvaro. ¿Cómo podemos servirle? Bien, buenos días. Buenos días. ¿Qué nos cuenta? ¿Comentario, consejo, consulta? Mire, le voy a dar un comentario. Yo tengo cuatro adolescentes, ya están grandes ellos, ya van unos a la middle school, a la high school y otro va al college. ¡Felicidades! Y al principio con ellos nuestra barrera era que ellos hablan perfecto español e inglés, pero nosotros no hablábamos inglés. Uh-huh. Y luego algunos de sus maestros nos llamaban para darnos notas de ellos y algo, y teníamos que buscar un traductor, o a veces no había traductor en la escuela o algo así. Y lo que decidimos mi esposa y yo es que fuimos a centros comunitarios a aprender un poco de inglés básico. Y gracias a Dios, pues no hablamos al 100%, pero sí entendemos todo lo que los maestros nos dicen y nos podemos comunicar con sus propios maestros. ¡Qué excelente! Ese es el tipo exacto de ejemplo, de testimonio en vivo. Marca la diferencia de papá, papá. ¿Qué dice Jairo Guisa cuando oye al señor Álvaro decir esto? Ah, pues me alegra mucho escuchar que que está involucrado en la educación, que se ha involucrado en la educación de sus hijos, que lo ha tomado en serio. Y eso, en últimas, es lo que hace la diferencia realmente en los niños, en nuestros niños. El hecho de que ellos saben que para nosotros la educación es importante. Y es tan importante en el camino de apoyarles a ellos, también nosotros nos beneficiamos. Por ejemplo, si aprendemos inglés, ¿quién se va a beneficiar? Pues nosotros mismos, a lo mejor más oportunidades de trabajo, mejor oportunidad para socializar, para saber lo que está pasando, para leer materiales, etcétera, etcétera. Lo felicito y ojalá que otros papás que están escuchando pues también se sientan inspirados por ese ejemplo. Eso, eso. Inglés, tecnología a través de las computadoras. Es muy importante para la familia latina el trabajo. Y claro, la educación es trabajo que a veces es encima del trabajo por paga. Muchas veces aumenta nuestras probabilidades y opciones en términos de trabajo. Así que cambiemos el canal, y si tenemos demasiado tiempo frente a actividades que no son tan provechosas, consideremos cambios como lo hizo el señor Álvaro. ¿Qué tal unos boletos para el Cal Academy, Marco? Este es el museo muy lindo, muy interesante, con acuario, con exploratorio, observatorio y demás en San Francisco, para que siga estimulando la educación de sus hijos. El señor Álvaro habló de cómo educarnos como padres de familia y de cómo, si no tenemos mucho inglés, aún podemos participar en la educación. ¿Nos habla sobre el PTA, ILAC, DILAC, todas esas letras, Marta? Claro que sí, con mucho gusto. Y tiene toda la razón. Una de las cosas que nosotros podemos hacer es venir de aquí sin hablar inglés y luego aprenderlo lo más posible y lo más pronto posible. Pero no tiene que esperar a leerlo perfecto. No, no, no, no, no. Con cada poquito se hace mucho, se abarca bastante. Pero también hay muchas maneras de que la educación de adultos, en casi todos los distritos tienen, que les dan clases de inglés. Pero otra cosa también, ahora todo tecnológicamente está avanzando. Y los padres también hacer un esfuerzo de poder aprender lo básico en la computadora para que puedan saber las notas de los estudiantes, las tareas de los estudiantes que las ponen generalmente los maestros en la tecnología. Y al que es novato para esto, al principio se le va a resultar un poquito raro, pero ¿verdad que rápido nos cae el 20? Exactamente. Porque lo hacen bastante simple. Sí. Y si nos dan las instrucciones paso por paso en nuestro idioma, en la computadora de la biblioteca, si no tenemos una en casa, podemos ahí ver cuál es la tarea, cuáles son las calificaciones. Exacto. Así no tenemos sorpresa a la hora de las calificaciones. De reporte de notas. Y lo que provee es una manera de que el padre y madre estén al día de cómo está avanzando el muchacho, particularmente cuando ya se van a graduar de la escuela secundaria, para que no al final, en los últimos 6 meses, les dan la información, no se va a poder graduar porque le faltan los créditos. Mientras que si el padre y madre están al día de poder ver el progreso, no van a tener esa experiencia donde el muchacho o muchacha que hubiera podido hacerse algo y no se hizo porque los padres no sabían. Muy importante estar al día de la información, que es crucial para que logren el resultado. Eso es lo que queremos, que se gradúen. Y estos resultados, la verdad, nos van a hacer sonreír, un gran orgullo para la familia, para la comunidad, para la sociedad y para la humanidad. Pues los latinos somos cada vez más mayoría en más y más lugares. Así que nos corresponde una responsabilidad grande. Sabemos que a través de plan y organizaciones y grupos como estos, la abogacía también, ante los cuerpos legislativos y demás, como dijiste lo del aceite y la rueda, yo digo el que no llora no mama. Es una manera de decir, esto nos corresponde, lo merecemos y aquí estamos para que se nos oiga nuestra voz y voto. Familia, estamos hablando sobre la educación de los niños. Si se nos acompaña por vía telefónica, el número es el 415-951-4870. Me dicen que estamos listos para el anuncio comunitario, pero ¿tenemos a una de estas listas? Ustedes me dicen, compañeros, que por lo pronto empiezo con los anuncios en los que yo estaré participando en estas fechas. Fiesta Educativa Sur de la Bahía, el 8 de septiembre, sábado. Es para familias con niños con necesidades especiales en San José. El 6 de octubre estaré en la Fiesta Familiar de la Costa Central, es en Salinas también, todo el día familias latinas que tienen niños con necesidades especiales, eventos muy lindos, llámenos para más detalles. Y empezaré unas clases gratuitas para padres todos los miércoles a las 6 de la tarde en Novato, perdón, 6 de la tarde en San Rafael, empezando el 12 de septiembre, llámenos para más detalles. El anuncio comunitario, aquí me dice Angélica está lista, pero ella no es la de los... Lo de los anuncios comunitarios. Tenemos unos anuncios del Tech Museum y de Acción Deferida. Pronto se nos unirán. ¿A quién tenemos ahorita en línea? ¿Con quién hablamos? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, está en el aire. ¿Con quién hablamos? Con Angélica Plancarte. Oh, bienvenida, Angélica de San José. ¿Cómo podemos servirle? Bueno, yo estoy contentísima con su programa y con todos los consejos. Nuestro programa. He avanzado bastante con mis hijos. Yo ya pues tengo desde que empecé el programa siguiéndolo. Tengo ya a mi hijo que va a cursar su segundo año en el colegio. Tengo dos en la high school. Estoy contentísima porque, mire, es importantísimo. Sí, es cierto que todos los padres latinos que no sabemos inglés nos da mucho miedo tener una conferencia con nuestros maestros, pero yo como aprendí el inglés fue quedándome voluntaria desde kinder con mis hijos, uh-huh, aprendiendo los colores, los números, uh-huh, como he sido voluntaria por 8 años en una elementaria de escuela, después 2 años en la middle school, me fui a la high school con mi hijo los 4 años. Allí, gracias a Dios, me dieron trabajo porque les gustó mi trabajo y lo que hacía. Hasta lo que empezó voluntario terminó contribuyendo al pan de cada día. Bienvenido, felicidades. Todo el mundo que escuche su programa, pero no solamente que lo escuchen, que lo pongamos en práctica, de verdad que funciona. Todo lo que aprendemos en la escuela, mire, los maestros a veces no les importa que no sabemos el inglés y que no lo entendamos, porque lo que quieren ellos ver que sí nos interesa a nuestros hijos, uh-huh, y que estamos al pendiente de ellos. Eso yo aprendí un poco de inglés ahí, lo puedo leer, lo puedo escribir, pero todavía se me hace difícil hablarlo, pero no importa, yo he seguido bien adelante con mis hijos y estoy muy feliz porque pues ya lo tengo en colegio y 2 en high school y estoy feliz. Y estamos felices de escuchar. Antes que nada, se lo digo ya que lleva con nosotros casi los 9 años que lleva nuestros niños. Les adelantamos que no sabemos por cuánto tiempo podremos continuar al aire. Nuestro programa hermano ya hace 5 meses que descontinuó. Seguimos de voluntarios y generosamente Univisión y Entravisión han sido pacientes con nosotros, pero la verdad no sabemos cuándo tendremos que salir del aire por cuestiones económicas. Así que mientras tanto, seguimos aquí, nos vamos hasta que nos desenchufen. 1-866-99-NIÑOS es el número general, pero ese no es el que funciona hoy, sino el 415-951-4870. Gracias, Angélica. Sus logros son nuestra satisfacción. Marta le quiere responder. Angélica, muchas felicidades por haberse integrado tanto desde voluntaria hasta ser una persona ya que trabaja para el distrito. Así es como empiezan tantos y sus palabras me imagino que van a llegar al fondo del corazón de muchos. Quería también decirle que hay asociaciones dentro de las escuelas como la asociación del PTA, que es los Padres y Maestros Unidos, para ver de unificar los esfuerzos y producir más para la familia en completo, no solo los niños, pero también los padres. La asociación PTA está entrenando a padres en este momento en unas academias de padres que están siendo pagadas por la Asociación del Estado del PTA. Y estamos en un año y medio que empezó esto, hace un año y medio, se han entrenado 700 padres para ser líderes y abogados. Escucha, puede ser uno de estos padres. A veces decimos, no, yo no soy líder o no me atrevo. Ser líder no necesariamente tiene que ser estar al frente o en el micrófono, sino es ser presente. Exacto. Hacer acto de presente y participación. Y hablando de amigos, de aliados, de conexiones y de unión, Plan, por ejemplo, se encarga de eso también, ¿no es cierto, Jairo? Y usted con Congreso Familiar se encargaba de eso también con las familias que tienen niños con necesidades especiales. ¿Qué dice? Sí, lo que yo estoy escuchando de las personas que han hecho llamadas hoy y me alegra mucho es el saber que están tomando, están sintiendo que las escuelas les pertenecen. Y yo pienso que ese sentimiento de que la escuela es mi escuela, es nuestra escuela y que es parte, es mi trabajo, involucrarme en la escuela y hacer que el sistema escolar mejore, no solo la escuela de mi hijo, pero en plan, por ejemplo, cuando organizamos a padres de varias escuelas, 10, 12, 15 escuelas, para que conjuntamente luchen por transformar lo que está ocurriendo en el sistema escolar en general. Nosotros sabemos que hay problemas de inequidad, que hay injusticia, que hay mala distribución de los recursos, del hay dinero. Hay mucho que mejorar y reformar. Correcto, sí. Y eso no se va a componer si nosotros como padres no metemos la mano, si no nos involucramos, si no estamos ahí, hablamos, abogamos y hacemos todo lo que tengamos que hacer para que eso cambie. Exacto, y en espíritu de colaboración y en ánimo constructivo, porque si no nos desesperamos, nos deprimimos, nos desesperanzamos y eso no ayuda a nuestros muchachos, ¿no? Que tengan un futuro brillante con nuestro apoyo y aliento y el abrazo de todas las mañanas, como dijo aquella mamá. Muchísimas gracias por su llamada. Ahora sí que nos llegó la visita telefónica del anuncio comunitario. Recibimos a Jacqueline Telles, ella es educadora con el extraordinario Museo Tech Museum. Ya regalamos unos boletos para allá el día de hoy, es en San José, y se destaca entre los paseos divertidos y educativos que refuerzan y extienden el aprendizaje escolar de nuestros adolescentes y niños. Cuéntenos, Jacqueline, ¿qué está pasando en el Tech Museum? Bienvenida. Hola, buenos días. Hay muchas cosas en el museo que tienen para los niños, para familias, educativos y muy divertidos también. Tenemos unos programas que tienen para las escuelas y muchas veces son gratis, de ciencia, son de cosas naturales, del mundo. Y también tenemos un programa los sábados y son gratis para las familias, se llama Family Math and Engineering, Familia Matemáticas y Ingeniería. Es gratis para las familias que vengan cada sábado. Cuando vienen, se educan de matemáticas, de ciencia y ingeniería con juegos muy divertidos para las familias. Así que no están trabajando, no se sienten que están en escuela, que están trabajando, haciendo tareas. Se sienten que están jugando juegos y divirtiéndose. Así que es muy popular, las familias les encanta. Y cuando vienen también pueden explorar el museo gratis. También le damos comida y también pueden ver una película IMAX de educación de diferentes temas. Wow. Y ciertamente, estos programas los hacen diseñados por educadores que entienden qué interesa a los muchachos y qué les conviene aprender, y de maneras también que la hacen divertido y entretenido, que es algo que ellos quieren ir. ¿A qué número llamar para más información y a dónde ir para llegar a las actividades del museo en general? Nomás pueden llegar al museo, preguntan al futuro, que cuando primero entran, preguntan para Family Math and Engineering, y también pueden llamar al 408-795-6330, y ahí también le pueden dar mucha información, cuándo pueden llegar, cuándo empiezan las clases y todo eso. Excelente, excelente. Muchísimas gracias por su excelente trabajo y gracias en nombre de nuestra audiencia por donar los boletos que regalamos cada semana al Tech Museum en San José. A veces regalamos a otro, que tenemos varias gente esperando de San José. Tenemos al señor América, Dora, Connie, Rosalba, Jacqueline, Carmen, pronto vienen. Oh, el otro anuncio comunitario, ya que se nos había pasado antes. Adelante, Connie. Esto también es muy importante. Como sabemos, en las leyes de inmigración ha habido unos cambios que afectan a nuestros jóvenes inmigrantes, a nuestros soñadores. El acta de acción diferida. Hay unos lugares donde van a ofrecer orientación para que no se dejen embaucar. Connie, cuéntenos dónde están ofreciendo esto en el condado de Marin. Sí, gracias, Marisol. Como tú dices, debido a la nueva política de inmigración que recientemente fue anunciada por el gobierno del presidente Obama, nuestra organización no lucrativa, se llama Brazilian Alliance, tendrá consultas individuales de orientación en español sobre esta nueva política. Cada sesión será de 30 minutos con un abogado de migración que le informará al cliente cuál es el proceso de la solicitud, los ciertos requisitos que hay que cumplir y cómo obtener una lista de todos los documentos necesarios. Tendremos una clínica jurídica para informar a la comunidad acerca de esta documentación, de cómo solicitar y cómo calificar para esta acción decidida. Y además también cómo protegerse de los estafadores. Que es muy importante, familias, porque como decimos, la educación y la información son importantes, porque si no, nos lleva el lobo, como dice. Familias, maravilloso, Connie. Muchísimas gracias por ese evento. Llámenos usted con sus eventos, que aquí los destacamos gratuitamente si son de interés familiar. El señor Manuel lleva un rato esperándolo. ¿Podemos acomodar antes de la primera cancioncita? Adelante, señor Manuel de Soledad. Bienvenido a nuestros niños. Buenos días, muchas gracias. Yo quería compartir un poco con ustedes mi experiencia con mis hijos. Mis hijos nacieron en México y desde chiquitos los trajimos aquí. Siempre los hemos apoyado muchísimo en sus estudios. Hemos creado un ámbito de amor y de apoyo junto con disciplina para llevarlos por el buen camino a ellos. Gracias a Dios, ahorita tengo dos jóvenes, uno de 10 y uno de 15 años. Qué hermoso. ¿Perdón? Sí, qué hermoso. De 18 y de 15 años. Sí, ellos desde que entraron a la Mir School han sido alumnos sobresalientes, están en clases de honores hasta la fecha. Tengo otro pequeñito que tiene 10 años y va muy bien también, gracias a Dios. Siempre que me encuentro con sus maestros, platicamos y digo, ¿cómo hace? Uh-huh. Le digo, no sé, creo que ellos ya traen un don, que son buenos estudiantes y dice, no, dice, lo que pasa, dice que ustedes siempre están ahí con ellos. Exacto. Y ahí puede haber las semillitas, pero si no se le nutre, si no se le fertiliza, no brote ni produce los frutos ni de flores que estaría destinado de otra manera a hacerlo. Así que de ese crédito ustedes, jardinero, también. Maravilloso. Cuando vimos a padres orgullosos así, Jairo Huiza lo puso a sonreír. ¿Qué sí, le responde? Sí, me pone a sonreír porque yo pienso que en general todos los padres, y es algo que asumimos nosotros. Todos los padres quieren lo mejor para sus hijos. Todos los padres queremos que nuestros hijos vayan a la escuela, tengan éxito y lleguen a donde tienen que llegar. Tengan éxito no solamente académico, pero también éxito en sus carreras, éxito en su vida, que sean felices, etcétera, etcétera. Pero una cosa es lo que nosotros queremos y otra cosa es que eso se convierta en realidad. Y son acciones como esas que tú has mencionado, Manuel, las que hacen la diferencia en nuestros hijos. Es el hecho de que ellos saben que los queremos y que estamos dispuestos a hacer cosas para que ellos tengan éxito. Todos los consejos que se han venido dando acá y los que ustedes nos han compartido, el mantener buena comunicación con los maestros, buena comunicación con los hijos, el involucrarse, el participar en forma diferente en los primeros años, pero también en middle school y realmente en toda la vida, ¿no? El involucramiento cambia con el tiempo, pero estamos ahí. Y como decía la doctora Marisol, estar ahí, eso hace una gran diferencia. Qué lindo. Y ciertamente estar allí es proveyendo no solamente lo que necesita la mente y el cerebro de los niños, como los útiles, los libros o el computador, sino también lo que necesita el corazón, que es la atención, es el abrazo, es el ánimo, y lo que necesita el cuerpo, que es buena alimentación, descanso y ejercicio también. Señor Manuel, le vamos a mandar unos boletos para el Acuario de Monterrey. Le queda cerca y ahí puede disfrutar aprendiendo de la vida marina, niños y estudiantes de todas las edades, incluyendo los ya grandecitos como nosotros. María, ¿también le quería responder? Marta Bookbinder. Sí, ¿sabe lo que me impresionó que dijo? Es que dijo, estamos pendientes. Eso es lo más importante, los padres estar pendientes. Y quiere decir el aliento que les vamos a decir diariamente a nuestros hijos, diciéndoles, ¿qué pasó en la escuela? Cuéntame cómo te fue. Y ser parte de la vida de ellos, así como dijo el colega aquí, que le demos el respeto para que ellos nos respeten a nosotros. Y si alguna vez hay algún fallo, pedir la disculpa, que como todos somos un mismo. Importantísimo. Y qué suerte y qué bendición que sus muchachos tengan talentos y usted se lo esté cultivando. No todos los muchachos van a tener grados sobresalientes. De hecho, claro, sobresaliente quiere decir más del promedio. La mayoría va a tener calificaciones promedios. Lo importante es que según su potencial lo utilice. Y según sus talentos los encuentre. Quizás no es en matemáticas, pero es en el arte, en la música, o en las deportes o más. Así que adelante, señor Manuel, en el anuncio comunitario de Connie sobre acción diferida para nuestros jóvenes soñadores, esos que van a la universidad y demás, aunque no hayan nacido en este país, los detalles sobre la junta de orientación es que son el 23 de septiembre de 1 a 4 de la tarde. Y esto es en San Rafael, es en el 30 North San Pedro, en esos tres edificios alante del Civic Center. Se pide una donación de $25, pero se acepta lo que se pueda. Y el teléfono a llamar para más detalles, 415-225-8929. Nuevamente Connie, quien habló con el anuncio comunitario sobre la junta de orientación sobre acción diferida para nuestros soñadores, 415-225-8929. Maravilloso. La educación de nuestros niños empieza desde chiquitito y si está listo Cricri para el caminito de la escuela, nos traerá un recuerdo del ayer. Caminito de la escuela, apurándose a llegar, con sus libros bajo el brazo, va todo el reino animal. El ratón con espejuelos, de cuaderno el pavo real. Y en la boca lleva el perro una goma de borrar. Cinco gatitos muy bien bañados, alzando los pies, van para el kinder entusiasmados de ir por primera vez. Caminito de la escuela, pataleando hasta el final, la tortuga va que vuela, procurando ser puntual. Caminito de la escuela. El inolvidable Cricri para los más chiquititos y los que recordamos de esos tiempos y de esos lugares. Todos vamos caminito para la escuela que empezó el nuevo año escolar. Quien nos acompaña por vía telefónica, el número a llamar hoy es distinto al de siempre. Es el 415-951-4870. Como lo dijo la señora América Rosalba Carmen, ¿a quién le toca ahorita? Adelante, señora América. Muy buenos días. Buenos días. Mi nombre es América, soy una persona muy que los escucha muchísimo porque también ustedes ayudan mucho en la educación de mis hijos y la formación. Sí, una de las cosas que primeramente saludar también a la señora Marta Bombayder de acá del distrito de Sur San Francisco. Community Learning Center es una señora maravillosa que ayuda, está en todo, está en las escuelas, en las middle school, high school, con los padres, la comunidad. No, es excelente, es alguien de la cual aprendí también muchísimo para poder sacar adelante a mis hijos y apoyarlos. En el tema del regreso de escuela, quería yo compartir un poco de mi experiencia con ustedes, que el éxito que han tenido mis hijos hasta el día de hoy es, aún sin saber el inglés, yo es asistir primeramente a la escuela, asistir a, por ejemplo, como las reuniones que empiezan en todas las escuelas es la noche de Back Night. Muchos de los padres, por ejemplo, si en un salón hay 30 alumnos, uno voltea y ve solamente 6 padres que estamos asistiendo a esas reuniones. ¿Cómo queremos entonces después pedir que nuestros hijos salgan adelante si no nos damos ni un tiempo siquiera para asistir a su escuela? Ellos ven todas esas cosas. La maestra muchas veces no lo hago yo porque le van a dar un punto extra a mi hija o algo de eso. No lo hago por eso, yo lo hago para que ella se sienta bien que yo estoy asistiendo a su escuela, me interesa conocer a sus maestros. Eso es una de las cosas muy importantes para que nuestros hijos se sientan bien, que nosotros les importamos y que vamos a las reuniones de las escuelas. Otra de las cosas que a mí me sirvió muchísimo es asistir, conocer a los maestros sin miedo, ir y preguntarle, maestro, ¿en qué está mal mi hijo? ¿En qué lo puedo ayudar? ¿En qué cosa usted, como escuela, en qué cosa me puede ayudar? Pedir ahí en la escuela, ¿qué es lo que dan? ¿Cuáles son, por ejemplo, después de escuela? ¿Hay planes que los niños se queden para que los puedan reforzar? Como les dije yo la vez pasada, que participé en uno de los programas. Tengo dos hijos exitosos. ¿Por qué? Porque no me daba miedo. Iba a las escuelas y preguntaba. Si no, al Learner Center, a la señora Marta, iba preguntaba, involucrar a nuestros hijos también en las actividades como voluntarios, para que ellos participen y ayuden al resto, y eso también les va a ayudar a engrandecerse, aprender ellos más para poder ayudar a los demás. Oh, señora América, nos ha dado tantos puntos que voy a perder cuenta aquí. Ciertamente, qué lindo, y sí, nuestros invitados la verdad son tesoros, y aquí no solamente están en las escuelas, en las marchas y en los hospitales cuando hace falta, sino aquí madrugan para llegarse un domingo en la mañana por amor al prójimo, porque aquí no cobra nadie, para compartir lo que ha servido. Así que está sonriendo señora Marta, escuchándola. Muchas gracias, América, por sus comentarios. Y también quiero decir que yo sé que usted ahora ya está tomando mucho más liderato para ver de impartir en otros padres lo que acaba de decirnos y compartir con nosotros. Y realmente es esa presencia en los niveles, desde el nivel preescolar hasta el nivel donde tiene que ir enfrente de la mesa directiva a pedir, a hacer una petición para sus hijos, para sus escuelas, para mejorarlo todo. Así que usted se está destacando, porque sé que ya está asociada con la PTA, la asociación de PTA, con la asociación de ELAC, que es la asociación para los padres que tienen el inglés como segundo idioma. Y todas las escuelas generalmente tienen esos grupos, y son grupos de apoderamiento, porque por las decisiones que ellos toman, se hacen reportes, y eso es como entra mucho más dinero para los niños que son los niños de nosotros. La verdad, y traen invitados. Yo por lo general asisto como invitada hablando sobre ciertos temas en esas juntas del PTA, y es muy lindo porque es un convivio. Mientras están educándose, apoyándose, inspirándose, se comparte muy bonito. Y claro, se hacen las reformas que hay que hacer, porque hay mucho por qué trabajar, como dijo Jairo Huizo. Pues muchísimas gracias, felicidades, señora América, que trae unos boletos para el Curiódici, otro museo interesantísimo en el área de San Mateo, donde están en la naturaleza aprendiendo sobre ciencias y más. Lorenzo, ¿qué te parece si ponemos un pedacito ahorita de una de las guías? Tareas escolares, tome nota y seguimos con sus llamadas de vuelta. Soy la doctora Marisol del programa Nuestros Niños, con una guía para el bienestar familiar. Los estudiantes que completan sus tareas escolares regularmente obtienen mejores calificaciones y puntuaciones en exámenes de promoción que aquellos que no lo hacen. Cultivemos actitudes y hábitos positivos sobre las tareas para fomentar el desempeño presente y porvenir de nuestros niños. Demostremos interés en las tareas y ofrezcamos apoyo y ánimo. Tengamos disponibles materiales necesarios, tales como útiles y diccionarios. Proporcionemos un lugar tranquilo y bien iluminado para estudiar. Ayudémosles sin hacerles las tareas por ellos. Ofrezcámosles privilegios una vez completen las tareas y hablemos con los maestros, especialmente si creemos que nuestros niños reciben muy poca o demasiada tarea o si necesitan ayuda particular. Para más información, orientación e inspiración, llámenos al 1-866-99-NIÑOS y escúchenos en la radio y en nuestrosninos.com. Traiga sus pensamientos, sentimientos e interrogantes sobre el rol de los padres en el plantel y en el plan escolar, llamando hoy a un número distinto, es el 415-951-4870, como lo marcó la señora Clara de San Rafael. Bienvenida a Nuestros Niños, ¿cómo podemos servirle? Buenos días. Buenos días. Doctora, mucho gusto de saludarla. Igual. Yo tengo un comentario de durante los años, mi niña va a entrar al tercer grado. Ajá. Durante el kinder y el primer grado estuve muy pendiente de todo ahí con ella, y en segundo grado dije, bueno, ya está muy bien. Entonces cometí el error de descuidarla un poquito. Y ese es mi comentario, si a alguien le puede servir, para que no hagan lo mismo que yo hice, de que a veces, porque sé de muchos padres también de familia y en la escuela donde mi niña está, que se enfocan mucho, mucho en el trabajo y agarran trabajo de más, y yo necesito trabajo y necesito trabajar, y descuidan a los niños, los dejan con personas, con niñeras o con amigas, y descuidan a los niños, y entonces los niños se descuidan en la escuela y bajan su puntuación. Y eso me pasó, de que me agarré un trabajo extra, como durante medio año, y me di cuenta de que mi niña bajó a sus calificaciones, sobre todo en matemáticas, le estaba costando mucho trabajo. Y ahora, pues, me quité ya de ese trabajo, lo dejé, y he decidido que voy a involucrarme más, como lo estaba haciendo antes, porque tuvo una excelente asistencia académica, incluso tuvo el doble de en la lectura. Era como el 90 palabras por minuto que ella tenía que leer. Entonces ella de segundo grado se salió con un doble. Mire, así que vio el cambio. Una vez se le empieza a echar otra vez el agüita y el fertilizante, esa plantita vuelve otra vez a fortalecerse. ¿Qué tal si le mandamos para que siga educándose y divirtiéndose los boletos para el Exploratorium para la familia de Clara? Y a ver qué le responden los invitados, porque aquí nos están dando testimonios de las P, de la participación de los padres. Pedir, preguntar, procurar, protestar, perseverar, pero más que nada, presencia. Jairo Huiza. Sí, pues algo que resalto en lo que acaba de decir Clara es que ciertamente los niños sienten cuando hay estas transiciones, sea que tenemos un trabajo o que nace otro bebé en la casa o que por alguna razón imaginamos padres que son deportados, por ejemplo, padres que pierden. Hay muchas circunstancias que pueden causar perder ese nivel de confort que tienen los niños, de confianza que han tenido hasta ahora. Y eso también puede redundar en el rendimiento académico. Y por eso queremos ponerlo como prioridad. Hay muchas, quizás nos dan oportunidades, claro, de más trabajo, de más plata, pero ¿cuál es nuestra inversión a largo plazo? ¿Qué va en primer lugar, cierto? Así es. Marta. Sí, yo quería decirle, confirmarle que tiene tiempo para poder regresar a donde estaba la niña y seguirle apoyando, pero para todos los padres que escuchan, una de mis filosofías ha sido que el primer trabajo y más importante que tenemos cuando nos decidimos de ser padres es que nosotros, el mejor trabajo más importante es el de ser padre. Y según van creciendo ellos también, porque muchas veces empiezan a ganar plata aquí o allá con trabajitos y descuidan las tareas y las escuelas. Y está muy bien si pueden trabajar siempre que puedan mantener el rendimiento, el aprovechamiento escolar. Entonces sí, pero si no, atención a lo primero. En este país hasta es ley, acordémonos, la asistencia puntual y regular a la escuela es una ley. Y si cumplimos negligencia o descuido de los niños, si los excusamos cuando no están verdaderamente enfermos. Familia, la educación de nuestros niños pues comienza el año escolar, es el tema de hoy. Acomodamos la llamadita, sé que ya no nos queda mucho tiempo, pero Carmen de San José lleva un rato esperando, Lorenzo. Gracias. Adelante, señora Carmen, ¿cómo podemos servirle? Doctora, buenos días. Buenos días. Muy contenta de escuchar los comentarios tan acertados de los papitos y bueno, sabiendo que queda poquito tiempo, nomás yo quería contar, ¿no? Y decir que es cierto que los niños van creciendo y a veces los papás como que sentimos que ellos van enrumbándose solitos, pero no es cierto. A los papitos pedirles que vayan a la escuela, más crecen, más los necesitan y además el maestro es amigo, no tengan miedo, los maestros son amigos y de repente no son perfectos como todas las personas, pero cada maestro que le ha tocado a mis niños, doctora. Qué lindo, Mac. Maravilloso, maravilloso. Parece que se cortó Carmen, pero creo que puso el punto principal y nos puso a sonreír. De eso se trata, de eso se trata. Acomodamos otra más entonces. Está Magda de Mountain View, Rosalba de San Francisco, Marta, ¿quién tenemos? Magda, adelante con nuestro yo, Magda. La próxima, ¿quién está en línea? Rosalba de San Francisco. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Con esta canción me transportó automáticamente a mi niñez. ¡Qué hermoso! El cri-cri. Sí, muy hermoso. Fíjese, tengo una pregunta y también un comentario. Ahorita estaba escuchando los hábitos que usted, que dan unos talleres, algo así, para los niños con necesidades especiales, pero San José es algo lejos. Ojalá y un día hubiera en San Francisco para que yo pudiera asistir. Pero, bueno, lo que ahorita me está preocupando un poco es el hecho de que mi niña está en el middle school, y ya acaba de entrar al octavo grado, y ya estamos buscando, de hecho, desde el año pasado, estamos buscando qué high school sería la mejor para ella, ¿verdad? Y pero también hicieron hicieron una prueba que se llama Explore. Hay unas iniciales que se llama aquí ACT, en el cual en este papel aparentemente la están motivando, bueno, a todos los estudiantes, ¿verdad?, les están dando como ideas de lo que puedan estudiar cuando lleguen a la universidad, al cole, todo eso. Pues con permiso, porque por falta de tiempo creo que vamos a empezar con eso, porque ciertamente es importante que sepamos qué van a necesitar nuestros niños según sus aptitudes e intereses, sobre todo si van a ir al colegio o a la universidad, porque hay ciertas clases requisitos que después es muy tarde si no las tomaron. Marta quería responder. Muchas gracias. Sí, es bien importante lo que está tratando de hacer ahorita, de prepararse a el escoger la escuela secundaria apropiada para la manera de su hijo o hija es importantísimo. Son 4 años donde van a ser bien difíciles y tiene que tratar de explorar de todas las escuelas secundarias alrededor de usted, cuál es la que mejor le va a dar resultado al temperamento de su niña, porque no todas ofrecen lo mismo en el ambiente, pero todas van a ofrecer lo mismo académicamente. Y cuando no podemos escoger, hacer el máximo de lo que tenemos y mejorar lo que se puede mejorar. Porque ciertamente no todo está en nuestras manos, pero sí se puede hacer algo con lo que está en nuestras manos. Qué buenos puntos. Me gustaría que Magda, que por lo menos poner al aire su comentario, consejo, consulta antes de despedirnos. Rapidito, Magda, ¿puede por lo menos decir lo que iba a decir, preguntar o recomendar? Doctora, yo quería el teléfono de esa asociación PTA. Muy bien, pues con eso vamos cerrando. Marta Bookbinder. ¿Sabe qué? Un teléfono, no sé para qué. ¿Por qué no me llama a mí? Porque sería mejor. Mi teléfono sería 650-877-8543. De esa manera yo la puedo guiar a dónde es que quiere llegar, porque lo que tiene es una para en español, tienen una website que se llama ptadecalifornia.org. Maravilloso. Okay. ptadecalifornia.org. A Rosalba le podemos decir que Congreso Familiar pueden llegarse a las familias de San Francisco. Ya sucedió el mes pasado este año, pero le podemos dar más detalles si nos llama luego con calmita fuera del aire. Pues ahora estamos cerrando con un mensaje de cierre de Jairo Guisa. Solo quiero insistir en la importancia de asistir todos los días a tiempo a la escuela. Los niños que pierden el 10% de escuela, sea por la razón que sea, que están enfermos o cualquier otra razón, están más en peligro de que fallen académicamente a lo largo de su escuela. Y lo que bien empieza, bien acaba. Le invitamos a seguirnos por Facebook, Twitter, iTunes, acompañarnos a las clases gratuitas para padres que comenzarán los miércoles en San Rafael, Fiesta Educativa Sur de la Bahía el 8 de septiembre en San José, Fiesta Familiar de la Costa Central el sábado 6 de octubre en Salinas, en Al Despertar los jueves a las 6 de la mañana por Univisión y en las columnas en Visión Hispana, Impulso, La Voz del Sol, Mamanoticias.com. Nuestrosniños.com es nuestro sitio web y aún si tenemos que descontinuar el programa, pensamos mantenerlo vivo. También pensamos continuar las clases, las charlas, las conferencias y las columnas. Mientras tanto, le damos las gracias a Sara Calderón en la dirección, a Marco Berger en la producción, a Lorenzo Plazola en los controles, a nuestros padrinos, a la buena gente de las estaciones que nos están auspiciando y a nuestros queridos invitados, Marta Bookbinder, Jairo Guisa, por su tiempo, conocimientos, talentos y ejemplos con nosotros, más que nada a ustedes, radioescuchas, quienes aportan como profesores y colaboradores con los profesores para progresar la educación y formación de todos los niños. Primero Dios, hasta la próxima vez en la misma estación a la misma hora. Y en caso de que tengamos que descontinuar el programa, pensamos mantener activo nuestro sitio y les recordamos que de cualquier manera, adelante familias, que sí se puede. Muchas gracias, sí se puede, sí se puede. Nuestros niños. Escuche Nuestros Niños todos los domingos a las 8 de la mañana. Nuestros Niños es presentado por Collins Media Services. El productor es Marco Berger. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Visite nuestro sitio de internet nuestrosniños.com y cuéntele a sus familiares y amistades sobre nuestros niños. Para